Y qué ñata tiene. El cóndor. Yo le hubiera dicho el cóndor. El cóndor Alcácer. ¿Cómo estás, Gonzalito? Querido, buenos días para todos. ¿Qué pasa con la niata, ¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Vos decís que estoy en zona arigón? No. No, no, no. No, no, no, no. No, No, está no. bien. Ah, no, no. No, no, no. Pero hay algunos que dicen que esa nariz aguileña tiene Y bueno, igual, es parte de la esencia de la personalidad. No, no, claro, eso seduce, Sí, dicen. yo creo que sí. Yo creo que tengo solamente el hueso un poquito hinchado, nada más. Ahí está, ahí está. Viejo, ¿qué te dejó la semana? Contame. Bueno, no, la verdad que es una semana que hay que ponerse a pensar seriamente en lo que está pasando y lo que va a ocurrir en estas últimas tres que van a correr ahora hacia las elecciones bueno, las elecciones generales que vamos a tener en octubre. La verdad que fue una semana para pensar en que Sergio Massa gana terreno en lo que tiene que ver con respecto a su ley que llegó al Congreso, primero a diputados y ahora a la Cámara de Senadores, donde se dio la otra media sanción que faltaba para eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, con el apoyo de la CGT, de la CTA y de los movimientos sociales. Una cuestión que hay que ponerla bien en primera plana. Me parece que sigue marcando la agenda el ministro de Economía de la Nación. También tuvo el apoyo del presidente Alberto Fernández. Lo vimos en conjuntos a los dos en la semana. Y bueno, llama la atención que esto sigue empoderando su perfil, ¿no? Me parece que el discurso que dio frente a los trabajadores en la puerta del Congreso de la Nación fue muy contundente, fue de los que más nos acercan a la mirada progresista que Sergio Massa en otros tiempos no tenía, y que lo que sí le voy a criticar y le voy a Sí. criticar negativamente es cuando él llama insistentemente a un gobierno como es que dijo, Unión por el País, o que va a llamar a otros partidos políticos también a participar de su gobierno. Yo eso lo critico, me parece que no está bueno. Simplemente es decir que vamos a estar todos unidos. ¿A quién vas a llamar? ¿A los que quisieron matar a Cristina? ¿A los que nos endeudaron? ¿Qué es ese tipo de mensaje? ¿Para quién es? ¿Es para los trabajadores? Si es para los trabajadores, está bien. Si es para ver una patria grande, está bien. ¿Para quién es la unión, no? ¿Y para qué? Porque yo no quiero sentarme en la mesa con Mario De Negri, por ejemplo, con Mario Claro. Negri, no quiero sentarme en la mesa con Esper, no, tampoco con Larreta, Con entonces Morales. con Gerardo Morales, A ver, entonces mira, vos sabés qué, mira, una tontería te voy a decir. De última, un tipo como Larreta, que es un funcionario que funciona, yo tengo todas las discusiones sabidas y por haber. Ahora, bueno, de última te sentás, qué sé yo. No le puedes negar el saludo a un Larreta. Ahora, a Morales, a Milei, a Expert. Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? No es que me estoy volviendo hacia la derecha, pero es una locura. A Villarruel son cosas que nos conmueven. Y suscribo a pie de página lo que decís. sí, por eso digo que esto es lo que le quiero criticar al candidato a presidente. Me parece que no está bueno, no me gusta y hay que decirlo. Porque si es unión y vamos a llamar al kirchnerismo a ser parte de esa unión, bueno, está perfecto, porque el kirchnerismo hoy es el núcleo duro y es donde están la mayoría de los votos de Unión por la Patria. Entonces, bueno, me parece bien. Tiene que tener más participación de la que tuvo con Alberto Fernández. Quizás ahí eso lo podemos discutir, pero que tenga un buen acento ahí, está bien, ahí sí me sumo. Ahora, si vamos a llamar a, qué sé yo, a Valdés, el gobernador de Corrientes, sí. De Corrientes, o si vamos a llamar al gobernador electo de Santa Fe. Y bueno, muchacho, la verdad que la verdad que no. Entonces, a Bullrich. Le llamas a Bullrich. A Bullrich para que te diga, no, yo con ustedes no hablo ni un minuto. Entonces, bien. No, bueno, esto que quede bien claro. Ahora, bien también pensar en que hay otro candidato a presidente que es el que muchos temen que sea el presidente de la nación, que vos bien mencionaste a Javier Milei. Me parece que estos últimos 4 días mostraron un misterio bastante importante con el candidato de La Libertad Avanza, porque no ha aparecido por ningún lado. Tenían una nota pautada con un medio extranjero y no se llevó a cabo. Parece que, bueno, hay muchos indicios de que Javier Milei no está en sus cabales, cosa que no hace falta marcar un indicio para eso, ¿no? Claro. Pero que, bueno, es alarmante también, ¿no? Pensar que el candidato que ganó las PASO está en una situación psíquica descontrolada, bueno, hace un daño tremendo si esto se llega a mayores con el voto popular a favor de una locura como esta. Javier Milei también tiene como candidata a vicepresidenta de la Nación a una negadora los derechos humanos y de lo que ha sucedido en 1976. Ha tenido visitas por donde la quieras ver a muchos de los dictadores. Uno de ellos fue Videla y el padre fue íntimo amigo del dictador y también parte de lo que sucedió en el golpe de Estado de ahí en adelante. Bueno, ahí hay una cuestión que es también muy difícil de pensar si uno no tiene miedo, sabiendo que Villarroel, si llega a ser vicepresidenta, es la primera en poder ejercer la presidencia de la Nación si se llega a pasar al presidente. No solamente eso, sino que también ya le dijeron que que va a asumir y va a tener a cargo defensa y seguridad. Mirá vos, qué lindo caramelo, ¿verdad? Ahí también hay que pensar bien lo que va a suceder, porque también se viene el debate presidencial, un debate presidencial que todos estamos esperando, va a suceder mañana a la noche, y también queremos ver, sobre todas las cosas, cuáles son los gestos de cada candidato, cómo se comportan ante el formato, y el que más miradas va a tener para mí en todo esto es Javier Milei, que es el que se puede salir de cuadro aparentemente con mucha facilidad, ¿verdad? Yo lo veo a Sergio Massa manejar con muchísima cintura todo esto. Miriam Breckman, ya sabemos lo que puede dar y los límites que tiene la izquierda. El candidato Sí, se entiende, cuando decís presupuesto, pergaminos, claro. No, me refiero a la situación económica que tiene a la vista, digamos, es Schiaretti con muchísimo mayor caudal económico personal, a eso me refiero. Pobrecito, ¿no? Claro. Yo lo veo a Schiaretti y digo, tan desabrido es. Es como cuando, no sé cuál es el platillo preferido que tenés vos a la hora de comer, pero es como verlo a la vista y en un momento determinado degustarlo y decir, che, pero le falta condimento, le falta desabrido como pocos, justamente Schiaretti. Aparte, miente con su perfil peronista y siempre se está codeando con el poder real ahí medio sobre las sombras. Justicialista. Bueno, por eso. Ahí hay una mentira grande. Yo creo que con Macri se conocen muy muy bien, de la, sobre todo de la faz privada, y a partir de ahí su crecimiento político, mirá vos. Así que vamos a tener un debate que lo vamos a ver bien, bien, bien, y con mucha atención. Por otro lado, quería hacer hincapié en lo que sucedió en el Senado con la presencia de la vicepresidenta, para que después no en la votación, que definió los pliegos de la jueza Ana María Figueroa, una jueza que tiene una polémica sustancial por la edad que ella tiene, ya más, mayor de 75 años, la Corte Suprema no quiere que sigan funciones, pero el oficialismo juntó los votos y por uno le ganó a esa oposición que cuando quiere también mira para otro lado, ¿verdad? Aquí hay una justicia que tiene que hacer borrón y cuenta nueva, tiene que empezar a ejercerse de otra manera, pero lo cierto es que aquí hay una disputa de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, se vio a las claras en lo que sucedió ayer en el Congreso. Te mando un fuerte abrazo para vos, para tu compañera, para esos niños maravillosos que vos tenés, y por supuesto que va a venir una jornada un poquito larga, y ni hablar mañana cuando te vea pelando maní y tomando algo fresco a la hora del partido entre Boca-River en la cancha de Boca. Un fuerte abrazo. Va a ser un partido muy, muy interesante. Yo me imagino un partido cerrado. Me llegó un dato. Eso no me podés decir que se llegó un dato y no decirlo al aire. El dato es... Si River gana es una gran noticia. Si empata... Bueno, si River pierde... si River pierde... Con la bronca que hay entre jugadores y el entrenador... invita a pensar que mañana no va a ser un partido parejo. Nada más. No, bueno, entendí perfectamente la mención. Quiero también ver de qué manera se va a comportar el uruguayo estrella que sueña con hacerle un gol a River y treparse el alambrado como lo hizo alguna vez el Manteca Martín. No creo que juegue, che. Si juega, va a jugar a 15 minutos. Fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo, buena semana. No lo echen a De Micheli, che. No lo echen, No lo van a echar en un clásico, vas a ver que no. Ah, bueno. Abrazo, chau. Abrazo, chau.